la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentan Pueblos de México. Pues aquí pertenecemos a una organización que es la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Hernando José Pantita Tanisque. Hemos venido acopiando y comercializando café. Nuestra gente es 100% náhuatl y llevamos 26 años de trabajo. El pueblo náhuatl de Puebla. El pueblo náhuatl en el estado de Puebla suma más de 400.000 hablantes, la mitad de los cuales vive en la Sierra Norte. Por la variedad de climas, las comunidades nahuas en Puebla producen lo mismo maíz y frijol que café, tabaco o algunas frutas tropicales como la naranja y la piña. Hace 5 años, diríamos, había mucho ingreso, podríamos decir, pero de ahí para acá, de que empezó a bajar los precios, la verdad es que en estos tiempos sí está muy por los suelos los precios del café. Como ahorita, están, dice, ya están comprando a algunas gentes por allí, pero están pagando a peso. Y ahora para cortarlo, también los cortadores quieren a peso. Entonces, ¿cómo nos vamos a ayudar? Ya no se puede. Aunque históricamente la producción agrícola más importante entre los nahuas de Puebla fue el algodón y la caña de azúcar, estos productos fueron desplazados por el cultivo del café. La producción de café representó durante mucho tiempo una importante fuente de ingresos. Sin embargo, la caída del precio internacional de este producto en 1990 provocó una severa crisis económica en la región. En los últimos años nos hemos organizado ya así de transformarnos en cafés orgánicos, meternos de allí para ver cómo podemos buscar la manera de que nuestro café pues valga un poco más. Todo esto nos une pues a la agricultura orgánica, nos relaciona con nuestra forma de vivir. Tenemos algunos beneficios ecológicos que reducen en un 90% el uso del agua, que a comparación de los beneficios tradicionales. Al mismo tiempo que la producción de café era de gran importancia para la economía de las familias nahuas de Puebla, también representó un factor importante en el deterioro ecológico de la región. La deforestación y el uso de insecticidas y fertilizantes químicos provocó la erosión de los suelos cultivables y la contaminación del agua. Todos los desechos o los residuos que quedan del café, de las plantas o de la cocina, o sea, el desecho que es el humus, ya lo aprovechamos para aplicárselo a las plantas en la parcela. Anteriormente, la pulpa del café y la miel del café se echaban a las barrancas, contaminando algunos manantiales. Y entonces todo lo que era contaminante para nosotros en la actualidad es un recurso que lo tenemos que cuidar bastante. Actualmente el cultivo de café orgánico y el uso de técnicas y productos no contaminantes han permitido disminuir el deterioro ecológico en las zonas cafetaleras y al mismo tiempo aumentar el precio del producto. Al igual que en Chiapas y Oaxaca, en la Sierra Norte de Puebla, son las organizaciones indígenas quienes han iniciado con este proceso. Como decían nuestros papás, para nuestros hijos, pues entregarles el suelo o la parcela tal como ellos lo recibieron y mejor. Nuestra riqueza es la diversidad. La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa presentaron Pueblos de México. Esta serie forma parte de la campaña del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Una producción de Media Yum Comunicación. Música, Archivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.